todo el invierno. Y todo en una pizza. Aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia essas coisas do destino. Desagoa o mar que vejo nos rios desse desejo de quem nasceu para morar. Entramos por Portugal, el país que decidió que quería más refugiados. Muito obrigado a Portugal. Y me recuerda que tenemos un encuentro el próximo jueves en Santa Cruz, en el IES Chapatal, durante toda la mañana, con los refugiados. Estarán allí estudiantes de varios institutos de la isla, de La Laguna, de Santa Cruz, de Adeje, de más lugares, y habrá gente que ha estado en Lesbos, en otros lugares de Grecia, con los refugiados, gente de Canarias que han ido, que han vuelto, y que van a compartir ahí con los alumnos. Uno de los desafíos del día es conseguir que ese jueves, aparte de contar con Isi y con otra gente que vendrá, que podamos, las personas que estamos ahí reunidas, pensar en acciones, cosas que podemos hacer para cambiar la realidad, para parar la guerra. ¿Qué cosas de nuestra cotidianidad están manteniendo la dinámica que destruye las vidas? Ahí va una primera que nos comentaron esta mañana, y es cambiarse de banco, dejar los bancos que financian a empresas armamentísticas y ponerse en bancos éticos. Un pequeño acto que cambia mucho. Y o canto morno do fado no sale de caracol. Como num conto de fadas os batuques são guitarras. Minha avó negra sabia ler as coisas do destino na palma de cada olhar. Queira a vida ou que não queira, diz Deus à feiticeira que nasci para cantar, que nasci para Entonces pidió una mujer, háblanos de la alegría y de la tristeza. Y él respondió, vuestra alegría es vuestra tristeza sin máscara, y de un mismo manantial surgen vuestra risa y vuestras lágrimas. No puede ser de otro modo. Mientras más profundo cabe el pesar en vuestro corazón, más espacio habrá para vuestra alegría. ¿No es la copa que contiene vuestro vino la misma que estuvo quemándose en el horno del alfarero? ¿Y no es el laúd que serena vuestro espíritu la misma madera que fue tallada con cuchillos? Mirad en el fondo de vuestro corazón cuando estéis contentos comprobaréis que solo lo que os produjo tristeza os devuelve alegría. Y mirad de nuevo en vuestro corazón cuando estéis tristes. Comprobaréis que estáis llorando por lo que fue vuestro deleite. Algunos de vosotros tenéis la costumbre de afirmar: la alegría es mejor que la tristeza, y otros no. La tristeza es un sentimiento superior. Pero yo os digo que son inseparables. Llegan juntas y cuando uno de ellos se sienta con vosotros a la mesa, el otro espera durmiendo en vuestro lecho. En verdad, estáis suspensos, como fiel de balanza, entre vuestra alegría y vuestra tristeza. Solo cuando estáis vacíos, vuestro peso permanece quieto y equilibrado. Así, cuando el que cuida el tesoro os levante para pesar su oro y su plata, es necesario que vuestra alegría y vuestro pesar suban y bajen. Ser corazón, corazón, y en la tarde madura quería ser ruiseñor, ruiseñor. En la mañana verde quería ser corazón, corazón, y en la tarde madura quería ser ruiseñor, ruiseñor. Alma, ponte color naranja, alma, ponte color de amor, alma, ponte color naranja. Alma, ponte color de amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mañana viva yo quería ser yo corazón, y en la tarde caída quería ser mi voz ruiseñor. En la mañana viva yo quería ser yo corazón, y en la tarde caída quería ser mi voz ruiseñor. Bienvenida al Cayuco Volador, Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Cuánta convocatoria? Con unas cuantas convocatorias. Vamos a asegurarnos de que el micro esté en posición de om. ¿Estoy aquí? A ver, está en posición de om. A ver. ¿Ahora? Creo que sí, ahora sí. Vale, buenas tardes. Venga, Gloria, entonces tienes convocatorias ahí. Sí, hoy vengo muy violeta. De un violeta oscuro. Por la mujer asesinada. ¿Ah, sí? Y hacemos, ayer estrangularon a otra mujer, aquí, en Canarias. Y la convocatoria está hecha, como siempre, al día siguiente. Así que, mañana. ¿Mañana a qué hora? A las 7 de la tarde, mañana, viernes, 13 de mayo. A las 7 de la tarde, en la plaza del 15M, que llamaban antes Plaza de la Candelaria. El Foro contra la Violencia Machista, como siempre, convoca una concentración. Siempre lo convocamos después de que ha sido muerta. Porque al final, cuando nos reunimos, es porque ha habido otra asesinada. Esta mujer tiene 54 años y parece que la prensa considera que, por lo que he leído por ahí, que no importa tanto porque era drogodependiente, tenía una vida desestructurada, había violencia con su pareja, lo habían denunciado ya varias veces, le había dado ya muchas palizas. Parece como que esto justifica que al final la haya estrangulado. Pero como siempre, al final la que muere es ella. O sea, que esta violencia que hay en las casas, quien termina muriendo siempre es ella. ¿Y cuántas llevamos este año? Ya ni me acuerdo. Así que hacemos una gran llamada a todas las mujeres y hombres que puedan, mañana a las 7 de la tarde en la plaza, para exigir, y exigimos que miren ustedes y lean bien los programas de los partidos. Porque Mariano Rajoy, ayer o antes de ayer en la televisión, coincidió que le vi, y dijo que durante estos últimos 5 años que ha estado él, no ha gastado nada, absolutamente nada. O sea, no gastan. Por eso las mujeres las asesinan, porque piden ayuda y no la hay. Y ellos lo saben. Ellos saben que no hay dinero y ellos saben que no hay posibilidad de protección, que un teléfono no protege, que se pueden acercar, que no sirve para nada una orden de alejamiento. Una orden de alejamiento no cura, no ayuda, no se pone entre el asesino y tú. Entonces hay que concienciarse y buscar bien a quién se vota. Votemos a gente que defienda a las mujeres. Votemos a mujeres. Entonces, mañana en la plaza del 15M o Plaza Candelaria, bueno, yo no sé ya cuántas mujeres, cada año se repite y se repite y se repite, ¿no? Sí. Esta era una mujer de 54 años, que ya había tenido, él incluso había estado ya en la cárcel por palizas que le había dado ya, o sea que no era nuevo, si sabía. Borja tiene una canción que le quiere dedicar, ¿no? Sí, en efecto. Vamos allá. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Mano vieja que trabaja bailando. Bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay, ay. La tomaron por loca en la aldea, por comerse las piedras. Cuando todo quedó arrasado por el huracán, ella seguía allí, sonriendo. Entonces, amigas, amigos, están en este cayuco que se llama Irradia, los martes, de 5 de la tarde en adelante, en Radio Pimienta, emitiendo desde la Orotava, una onda libre y comunitaria, y en directo desde aquí del estudio de La Laboral, los martes, desde las 8 de la tarde, y luego en el podcast de Puente Humano, y en la web de puentehumano.blogspot.com, en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Manolo, comentabas algo de los líderes. De los líderes, ¿no? Sí, que los buenos líderes no crean seguidores, sino que hacen buenos líderes. Okay, pues aquí está el buen líder Borja, que en breve preparará líder de la mesa de mezclas, Gloria, Mara, y luego esto continuará y continuará y continuará. Y esto se lo vamos a decir para que el que lo quiera oír, que llevaremos el caballo al río, pero que beba ya es otra cuestión. Bien, entonces Borja, nos estás deleitando con el amigo Django Reinhardt, que tocaba con una sola mano, ¿no? Ni idea. Ah, busquemos. Gloria, entonces, más convocatorias, ¿no? Antes de decir la siguiente convocatoria, quería decir que ayer estuve oyendo a Lidia Falcón, que vino a hablar sobre feminismo. Estuvo aquí 5 días dando un curso. Ella sola, ahí en la mesa, ahí estuvo las horas que fue necesario, día tras día, durante 5 días. Es la presidenta del Partido Feminista de España y vino a hablarnos de feminismo y de todas sus tendencias, pero yo de la que quería hablar hoy es, bueno, solo nombrarlo, el feminismo como opción política. Ella insiste en ello. La única manera que tengamos las mujeres poder, incluido para defendernos, es que nos empoderemos y eso nos empoderamos y llegamos al poder. Por mucho que lo digamos, no será suficiente. La mujer tiene que tener poder, porque tiene que tener poder para hacer leyes, porque son las leyes las que marcan nuestras vidas y nuestras muertes. Entonces ella contó, entre otras cosas, que a lo mejor lo sabía mucha gente, pero yo no, que el Partido Feminista de España se presenta en las elecciones con Izquierda Unida. Antes del pacto que han hecho con Podemos, ella ya había hecho un pacto con Izquierda Unida, en el cual Izquierda Unida, hablo de Izquierda Unida, evidentemente, sus bases y sus equipos, como ellos lo tienen organizado, se comprometen a respetar cada coma de aquello que han firmado y que van a respetar para posibilitar que las mujeres tengan un poquito de poder. Con lo cual, ahora el pacto de Podemos y Izquierda Unida, para mí y para muchas mujeres, imagino, es muchísimo más interesante, porque ahora se puede votar al Partido Feminista de España, que está metido en esta, dentro de este, y de esta coalición electoral. También el Partido Animalista. También el Partido Animalista, exactamente. O sea que se está haciendo un gran bloque, verdaderamente un gran bloque. No tiene razón la Rajoy y los demás, que esto es un sin Dios, toda esta gente rara, esto no, eso no es gobernable, tanta gente rara, tantos grupos pequeños, grandes, regulares. Mira, yo ¿eso es serio? Yo oí en el mercado decir, si Rajoy lo puede hacer cualquiera. Es evidente. Bueno, estamos también de aniversario del 15M. Sí. El domingo. A ver qué fiesta hacemos. Venga, entonces, ¿estás al corriente de qué actividades se planean? Es el domingo, ¿verdad? No. Domingo, sí, en, la domingo plaza, en la plaza del 15M. Bueno, yo creo que alguien conseguiremos que entre por teléfono durante el programa y nos cuente algo. El tema es pasarse por ahí, ¿no? Sí, claro. De aniversario. Hay que ir por allí. Sí, sé que las... Lo que animan es a que vayas a la plaza y te busques un espacio y te lo hagas tuyo. O bien con tu Partido Feminista de España, o bien con tu Partido Animalista, o con lo que tú quieras, de tal manera que la plaza esté llena de todas aquellas, aquello que va a salir en el, que salió del 15M y que ahora podemos encontrarlo en este grupo, creo que es en el único en el que se puede encontrar. Y esta convocatoria no es solo en España. Ah, no, no. Es en todas las plazas. Hay en Francia, sobre también todo, Francia, y luego en otros sí, sí. lugares. Ah, sí, sí. Pero claro, en Francia claro. un montón, ¿no? Sí. En Francia una pasada. Con todo el cambio de la lucha que se está produciendo contra la reforma laboral que uh-huh. le quieren imponer a la población y todo lo que hay alrededor. Entonces, 15M para rato uh-huh. fue una de las iniciativas que salió del 15M y que consiguió enjuiciar a rato. ¿Y decías? Uno de ellos, de los abogados que llevó la denuncia, fue alumno mío. Sí, oh, sí, sí. ¿Eh? ¿Aquí en la laboral? No, en Úbeda. Ajá. Que ahora mismo es asesor de Podemos en el Parlamento de Andalucía. Ajá. Se llama Francis Jurado uh-huh. y es abogado y con Juan Manuel Moreno Yagüe, más conocido como Hack Abogado, llevaron la denuncia del 15M Parrato. Hack Abogado, es verdad. Wow. Entonces, hay que recordar que esto fue toda una iniciativa ciudadana que recibió apoyo económico de la gente y que durante en 24 un montón horas, de años ya, en varios años, han estado asediando legalmente a Rodrigo Rato y a sus compinches. Últimamente, cuando empezó a ser más asediado los medios de comunicación a raíz de los juicios Rodrigo Rato, la gente del 15M para Rato decía, y ahora queremos apoyo para ir a por los colegas de él, porque esto solo es posible dentro de un sistema, ¿no? Uh-huh. Y eso es uno. Pero lo que no se decía en la televisión nunca es que todas estas iniciativas legales habían salido de los bolsillos y de las cabezas y los corazones de la gente que se reunió a partir del 15M. Parece como si fuera el sistema por sí solo el que activa todo el sistema para corregir al sistema. No sé si me explico. No. Fue gente que se involucró y que se organizó saliendo a la calle o acto subversivo a reunirse en la calle en vez de en los bares o en las aulas. ¿Tienes por aquí la convocatoria? Sí. La convocatoria del 15M, del aniversario del 15M, este domingo en Tenerife, será en la Plaza La Candelaria, ya lo han dicho, ¿no? Ya lo habéis dicho. Y a las 12 habrá una concentración. A las 2, una comida popular, tráete la tartera, dicen aquí. Quiero decir que cada uno se traiga lo que quiera para compartir y para poder comer allí todo. Una asamblea a las 6 de la tarde y poco más, ¿no? Me imagino una jornada juntos ahí en la plaza, ¿no? A compartir en ánimo también festivo, pero para aprovechar también para organizarse para diferentes cuestiones. En las radios, en el ámbito de las radios, hay un montón de radios comunitarias de todo el Estado y de fuera que se están coordinando para hacer una cobertura especial continuada, para que se entre desde cada sitio. Bueno, pues desde Tenerife haremos una pequeña aportación también. Estaremos ahí emitiendo algún cachito hacia todas estas diferentes plazas que irán rotando en esa emisión y una de las páginas para seguirlo es la de masvoces.org. Un durito música, entonces. ¿Qué tienes preparado por ahí, Borja? Buen rollito. ¡Buen rollito! Thank you. amigas, amigos, también saben que este es el programa de radio de una red educativa de profesores, de alumnos de muchos lugares del mundo. Tenemos una llamada aquí preparadita con Carmen, pero antes escuchamos a Gemma, que nos manda desde Gran Canaria un mensajito. Gemma, dentro de este grupo de WhatsApp en el que hay profesores de Senegal, del Sáhara, de Canarias, colaboradores y alumnos también, y es una familia que no para de crecer. Escuchamos a Gemma. Pues con respecto al 15M, quiero lanzarles un mensaje también de cierta esperanza en que las cosas a veces, aunque sean despacio, cambian, porque en su día el 15M tuvo esa explosión en España, después tuvo un momento de, dijéramos, de organización, y finalmente resurgió a través del partido, que yo creo que es el partido de hoy, que recogió todas esas corrientes, que es Podemos, y las mareas. Y creo que es un buen síntoma el hecho de que Podemos haya firmado esta semana el acuerdo con Izquierda Unida. Creo que es la suma de todas las corrientes del 15M, de las bases, de la gente de Izquierda Unida que está en política. Y bueno, si por una vez conseguimos fijarnos en lo importante y no en una coma y un punto, pues creo que es importante lo que puede pasar en estas elecciones. Bueno, el mensajito de Gemma sigue abierto. Pueden mandarnos noticias de Senegal, de donde quieran. El WhatsApp está libre. Y vamos conectando entonces con Carmen, que nos va a hablar. Perdón. Carmen nos habla desde Almería y es una profesora de filosofía de un instituto de Almería. ¿Conectamos con ella ya? Sí. Música ambiental para ir comenzando. Ella es una cosita chiquita y transparente. Bienvenida, Carmen, bienvenida aquí a la radio. Hola, buenas noches. Bueno, encantados de conocerte radiofónicamente. Carmen, corrígenos si te presentamos bien o no. Carmen es una profesora en El Ejido. Sí, eso es. Lugar clave donde los haya en cuestiones de inmigración, ¿no? Bueno, sí, es una zona que somos referentes. Llevamos muchos años con el tema de la inmigración, en la aula. Bien, ¿y a ti se te ocurrió lanzar un llamamiento al profesorado de todas partes? ¿Nos puedes contar en qué consiste ese llamamiento? Bueno, sí, era una actividad de clase de la asignatura de valores éticos, y entonces pensamos que después de haber estado tratando el tema de los refugiados durante unos meses, pues que llegaba el momento de que el alumnado pudiera intervenir, ¿no? Y entonces pensamos escribir una carta al Congreso solicitando que nuestro gobierno pues actuar de una manera más activa en este tema, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí, una actividad de clase pues se convirtió en algo más, lo publiqué a través de las redes sociales y un montón de compañeros de toda España se sumaron y empezamos a realizar el proyecto. Esa iniciativa se llamó Cartas al Congreso y surgió como un grupo de Facebook, ¿o me equivoco? Surgió como un grupo de Facebook. La gente fue avisando a sus compañeros que pensaban que podían estar interesados, y creamos un grupo de Facebook y donde empezamos ya a coordinarnos en fechas y bueno, y cómo se iba a realizar la actividad. Y una de las personas que reclutaste más rápidamente para esto está por aquí muy cerca y se llama Mara, ¿no? Claro, Mara inmediatamente, como no podía ser de otra manera, se sumó a esta iniciativa. Ahora, claro. Pues sí, la verdad que no podía dudar de la idea de Carmen. Me animó muchísimo. Además, hacía un montón de tiempo que no hacía nada con ella, y yo sabía que las dos fuerzas unidas iban a tirar para adelante con algo fuerte. Entonces, arrancas la iniciativa y se va incorporando gente. ¿De qué lugares es la gente que se ha ido incorporando? Pues al final, porque no hemos podido controlar todo, porque hay gente que no pertenece al grupo de Facebook y entonces ha estado colaborando fuera del grupo, ¿no? Pero lo que hemos visto, pues son institutos fundamentalmente de Andalucía y de Canarias los que han participado. Andalucía y Canarias. Y sí. Bueno, aquí ya vino en un programa de radio, bien acompañada además, Mara, a contarnos de cómo salió por aquí. Bueno, muy contento todo el mundo porque la prensa se hizo eco, el centro lo vivió, se entregaron las cartas en correos, cartas que salieron para el Congreso. Una de esas cartas incluso se ha traducido al árabe, se ha radiado en español y en árabe. Esta semana las radios comunitarias lo han emitido en red en todo el estado, esa carta que se hizo aquí en La Laguna. Y de las demás iniciativas que han salido, ¿cuáles otras señalarías, Carmen? Pues tenemos constancia de que se respondió en uno de los centros de Sevilla, que respondieron desde el gobierno, y bueno, diciendo que habían leído algunas de las cartas y que querían contactar con las alumnas que la habían realizado. Y luego, pues hay otros centros que no pudieron llegar a tiempo a la fecha que planteamos para el primer envío, y esta semana realizarán sus envíos también. Y luego, pues igual que en el centro de Mara, que fueron a dar una charla los activistas de Proactiva, pues nosotros estamos ahora en eso también. A nuestro centro va a venir activistas de ProEMAI, y bueno, seguimos dándole recorrido a la iniciativa. También surgió la voluntad de ir uniendo fuerzas con todos los voluntarios y que nos ayuden a montar, ¿no?, una iniciativa educativa con más interacción con la población refugiada. Y bueno, hemos conectado por nuestra parte aquí con alguna gente. No es fácil, y sobre todo porque se nos viene el fin de curso encima, ¿no? Uh-huh. Pero yo me pregunto, no sé cómo lo ven ustedes, si esto ya es algo que se va a quedar, habiendo 60 millones de refugiados ya en el planeta, si ya es una necesidad y una línea de trabajo de los educadores despiertos y concienciados el darle la mano a la gente refugiada y construir junto con ellas un proceso social desde las escuelas, educativo, desde el corazón. Hombre, esa es la aspiración, ¿no? De hecho, nosotros conocemos aquí centros que llevaban otros proyectos y otras líneas donde todo el centro está implicado y están haciendo pues cosas muy interesantes, ¿no? Lo que pasa es que lo que comentabas, ¿no?, el final de curso lo tenemos ahí y lo que había que plantearse, pues, la programación el año que viene. Tenemos un montón de asignaturas y espacios, ¿no?, desde las propias tutorías a valores éticos, cambios sociales, montones de asignaturas donde esto se puede incorporar como contenido, ¿no?, como realmente como algo a tener presente, a seguir y a intentar influir con los niños en los mayores, porque los niños parece que tienen más sensibilidad, ¿no?, que sus adultos, y es muy interesante trabajar con ellos. Venga, y quien quiera vincularse a esto, ¿qué tiene que hacer? Quien quiera vincularse a esto, pues tenemos una página Facebook abierta que se llama Proyecto Cartas al Congreso, y desde ahí se puede poner en contacto con nosotros y, bueno, se incorporaría al grupo de trabajo y nada, a proponer cosas. Estamos abiertos a cualquier iniciativa que sea interesante y lo vamos construyendo entre todos, poco a poco. Digamos que hay una iniciativa base que cualquiera puede hacer, que ya la han probado varios centros, que da unos resultados y además se abre a otras posibilidades. Claro. Entonces, la iniciativa base, para alguien que nos esté escuchando y que diga, bueno, ¿y qué hago yo? ¿Qué necesito para montar en mi centro ese primer paso? Pues la iniciativa base, nosotros hemos partido del vídeo de Tokima, de Proactiva, para bueno, concienciar a los chicos y que conozcan el tema. Y si tienen más tiempo, pues hay más vídeos y más documentación sobre todo sobre el conflicto, ¿no?, lo que hace que estas personas estén desplazadas, ¿no? Es importante que que se conozca. Y en el momento que hacen eso, pues se le manda a los chicos que hagan una reflexión libre sobre el tema y se envían al Congreso. Hay un estándar de carta para mandar y las direcciones y todo lo tenemos en el grupo. Así que quien esté dispuesto, el trabajo lo hacen los chicos que hacen las reflexiones y solo enviar las cartas. Genial. Bueno, pues vamos a ir sumando y sumando y sumando. El próximo jueves aquí en Tenerife se reúnen pibes de varios centros con varios voluntarios que han estado y estamos ahí masticando qué se podría hacer o qué tipo de actividad o acción podrían hacer jóvenes estudiantes que quisieran cambiar un poco el mundo en positivo, que pudieran ir viendo el reflejo. ¿Se te ha ocurrido algo o ha habido en el grupo a alguien que ha comentado alguna cosa que has dicho, no, esto hay que compartirlo? Pues ahí estamos pensando, mis alumnos y alumnas querían directamente irnos a Madrid, al Congreso, ¿no? Ahí está la puerta. Pero bueno, sin llegar ahí, pues bueno, estamos masticando el recogiendo los frutos de lo que hemos hecho. Los chicos están viendo en prensa, están viendo la repercusión y eso les anima a participar más. Y eso, pues esperando que surja alguna de esas propuestas que nos diga a todos, venga, para adelante, ¿no? No sé, estamos abiertos. Bueno, te invitamos también, hay hasta el 25 de mayo para participar en un concurso, si quieres que tus alumnos participen, un concurso fotográfico que nos une a alumnos de Canarias, Senegal, Sáhara, y este año lo hemos abierto a los refugiados a través de estos amigos voluntarios, están pasando el mensaje a jóvenes que están en campos de refugiados para que puedan participar. Un concurso fotográfico y el tema de este año es cambiar el mundo. Pues estupendo, hacérnoslo llegar por el grupo y seguro que algunos de mis alumnos y alumnas, que además tengo alumnos del bachillerato de arte, seguro que se animan a hacer algo bonito. Genial, ojalá se puedan exponer en un campo de refugiados como el de Ioánina en Grecia, las fotos que sobre ese tema se han hecho en Senegal, en Canarias, en el Sáhara, en el Ejido, y ya que estoy empezando a volar con la ayuda tuya, ¿por qué no en todos los campos de refugiados poner esas fotos, invitar a que ellos hagan propio ese concurso cada año? Pues sería estupendo. ¿Más burradas? ¿Alguna más? Borja. A mí me parece genial, ¿eh? Y bueno, y agradezco también la colaboración de ella por entrar en el programa y hacernos ver este tipo de iniciativas que hacen que, bueno, que uno se le anime más la esperanza y este tipo de cosas que te dan fuerza. Que para arriba. Mara está como, no sé, como diciendo algo así como, qué amiga tan chachi tengo. No, yo estoy un poco triste de tenerla tan lejos, la verdad. Pues sí, la verdad que sí. Para juntar las energías. Bueno, que la radio sirva un poquito para unir más y también un día por la mañana a lo mejor la radio puede servir para unir a tus alumnos y a los de Mara. Los míos están deseando, ¿eh? Pues hacer una videoconferencia con Canarias en vivo. Están deseando. ¿Qué dices? Eso pues, ya hay que hacerlo ya. Mira, pues el jueves que tenemos el acto, ¿por qué no podemos hacer una emisión en directo desde ahí? ¿O pueden entrar ustedes en videoconferencia? El centro que lanzó la iniciativa. Claro. ¿Qué mejor que eso? Qué maravilla. Es que el jueves tenemos un acto, Carmen, donde se van a concentrar las redes con la solidaria, con todos los comités de solidaridad y se va a difundir un poco la acción esta, ¿no? Que ha ido un poco como al margen de la red, pero se le va a dar eco allí. Entonces sería estupendo que tus alumnos y tú pudierais entrar. Entre las 10 pues, y la 1, hora canaria. Vivan estos proyectos. Pues lo hablamos. A ver, aunque sea en el recreo, nos colamos ahí en una pizarrilla digital de esta y lo hablamos. Genial. Ya está. Es un programa de radio que funciona. Bueno, pues Carmen, nos vamos yendo. ¿Quieres mandar algún mensaje? ¿Alguna invitación? ¿Alguna idea? ¿Alguna contraseña? Pues sí, una invitación a moverse, en chico o en grande, pero a activarse, porque si nos paramos es cuando nada cambia, ¿no? Ya está. Pues muchas gracias, Carmen, y te dedicamos la siguiente canción que se llama Felicidad. Muchas gracias a vosotros. Ella es una cosita chiquita y transparente que me da la paz, me deja tranquilitamente y es como la esencia y es una necesidad y todos la buscan para poderla disfrutar. Unos la buscan en el amor y otros la buscan y en el dinero y en comprarse una casa y una tele, un coche nuevo. Pero lo tiene claro a la hora de llegar, que las cosas materiales no dan la felicidad, que las cosas materiales no dan la felicidad. Felicidad, felicidad, y unos tienen tanto, tantos que no tienen nada. Felicidad. Y en la espiritualidad, y en el autoconocimiento, y en el amor de Dios, en el autopadecimiento. Sabes que no hay secreto, que no hay nada detrás, que dentro de ti mismo tú la puedes encontrar. Y en una esquinita, y en un paso de peatones, y entre las basuras y debajo los cartones, la anduve buscando por todita la ciudad. Y en un semáforo en verde yo vendo mi felicidad. Y en un semáforo y vendo, yo vendo mi felicidad. Felicidad, felicidad. Y unos tienen tanto, tantos que no. ¿Te das cuenta? Sí, sí, Manolo, sí, sí. No, estaba comentando aquí con la compañera de que este mundo, ¿no?, donde todo es económico, estaba hablando de que cuando la guerra de Cuba, los hijos de los burgueses, de los adinerados, compraban como una bula. Yo recuerdo también que en la Semana Santa tú le comprabas una bula al cucurucho negro ese y podías comer carne. Vamos, te mandabas un entrecot el Viernes Santo como Dios. Hablando de Dios, decías tú que el Papa había hablado bien. Pues yo le oí hablar muy bien, pero siendo la multinacional más rica, dicen, del planeta, yo no he estado ahí para contarlo, pero cuentan que no hay una multinacional que esté tan extendida, que tiene sucursales hasta el pueblo más pequeño, más todo lo que están robando del Estado español y lo están poniendo a su nombre. Mucho hablan, mucho hablan, mucho hablan, pero no sueltan la peseta, no, que es lo que tenían que hacer con todo lo que tienen. Claro. Porque, vamos, solo lo que tienen en el maldito Vaticano valdría para quitar el hambre de todos los refugiados. O sea que mucho hablar, pero no sueltan un euro. Tenemos otro mensajito de la red. En este caso es Ángeles desde Las Palmas quien nos lo manda. Vamos a ver. Hola a los oyentes de nuestra querida radio. Yo soy Ángeles Moreno de Gran Canaria y bueno, pues mi mensaje iba para recordar que este año estamos con la tercera edición del concurso de fotos Amadou Ndoye, que el tema es Cambiemos el Mundo y que bueno, yo creo que ya todos y cada uno de nosotros, los y las alumnos y alumnas que participan, también los y las docentes, las familias y las personas que no son del mundo educativo formal, porque nosotros somos un grupo muy variado de personas, estamos cada día cambiando el mundo solo siendo parte de esta red educativa que lo que intenta es, pues como dice nuestro nombre, que las fronteras no importen, y que por encima de eso reine la posibilidad de tener amigos en cualquier lugar y de con ellos y con ellas construir una realidad mejor y un mundo mejor para todos. Así que bueno, animar a todos los chicos y chicas, niños y niñas que forman parte de la Red Educativa Sin Fronteras a que, pues eso, fotografíen ese cambio del mundo que ya se está dando. Un abrazo grande. Convocatoria para el lunes 16 de mayo, a las 8 de la tarde, en la Plaza de la Libre Concepción de La Laguna, el grupo Teatro Mundo hace una obra sobre el TTIP, original, divertida, personal, instructiva. Eso sí, es un poco corta, así que hay que ser puntuales para poder verla, porque vale la pena. Es un teatro de calle para crear masa crítica. Vas a pasar un buen rato, te vas a enterar de lo que es el TTIP, primero divirtiéndote y luego seriamente. Vale la pena acudir. Lunes 16 de mayo a las 8 de la tarde en la Plaza de la Libre Concepción de La Laguna. Teatro Mundo contra el TTIP. ¡Yeah! Vaya, vaya por esa Yugoslavia, por ese puente de Mostar que todavía de una orilla y de otra no se cruza. Están el puente reconstruido, pero la gente no cruza de un lado a otro. Y sin embargo, en un tiempo anterior la gente podía bailar junta y podía ocurrir que llegaran a un entierro y además de que estaba muerto en el entierro, muriera alguien más de la cogorza y a gusto, porque era el momento y era la edad de morirse y el lugar. Y no olvidar que en México hay cantidad de familias que viven en los cementerios y preguntado por, alegan que es un sitio de paz, que hay mucha tranquilidad y paz. No se pierdan la portada del jueves, porque la directora del jueves ha sido agredida por un encapuchado, porque en la portada del jueves de esta semana está en la parte superior, a un lado Albert Rivera y al otro Mariano Rajoy, y abajo hay una cantidad de cabezas rapadas con las esvásticas y todo este cacao, ¿no? Y le dice Albert Rivera a Rajoy, dice, ¡viva la ultraderecha nazi! Y le contesta a Rajoy, pues la ultraderecha económica no somos tan malos. Y hay una madre y un niño y le dice el niño a la madre, mamá, ¿por qué tienen estos señores la cabeza rapada? ¿Tienen cáncer? Y le contesta la madre, ojalá. Menos mal que vengo a la radio porque si no, no me entero de nada. Y cuando viene esta música es como que te enteras de más cosas y mejor y más rápido. Por ejemplo, Mara. No, a mí me había llamado la atención la noticia que daban sobre la diputada Ana Gabriel, diputada de la CUP en la Generalitat de Cataluña, que había comentado que le parecía bien que los hijos fuesen educados en colectivo, en tribu, y que las familias se volvían muy conservadoras cuando tenían hijos, y es que era como una especie de estructura esa familia que reproducía mucho el esquema individualista neoliberal, ¿no? Bueno, eso ya lo dijo Engels en su momento, ¿no? Pero me parecía interesante recordar que no está, le han hecho muchas críticas. Bueno, yo lo compartí, esta noticia la compartí en Facebook y también me han hecho muchas críticas por compartirla. Parece que no se puede ir contra el pensamiento único. Y a mí me parece muy interesante, ¿no? Esa idea de que los hijos y las hijas sean educadas en colectivo, que no tengan esa mentalidad de lo individual, de lo mío, de lo educo, cuido a mis hijos y a mis hijas porque son míos. Cuando... Sí. Y sobre todo en las familias que solo tienen un hijo. Ese hijo nace súper protegido, súper vigilado. Y además, lo que está diciendo esta persona no es por lo que dice, sino a quién representa. ¿Entiendes? La valoración que se hace aquí es católica, apostólica y romana. ¿De acuerdo? Entonces, en los pueblos, antiguamente, y no sé si ahora, los niños iban a jugar. Jugaban en la plaza, jugaban en la calle y tal. Y hoy en día, los niños en las grandes ciudades, donde juegan es en su casa, con el videojuego, con el ordenador. Es decir, se le ha quitado la posibilidad de que los niños con los niños estén. Bueno, yo creo que pasan también, aunque ha sido muy criticada esta noticia, en el fondo, y afortunadamente, creo que es lo que pasa en la realidad, ¿no? Que los niños se educan en sociedad y en colectivo, porque pasan un montón de tiempo en el colegio con otros compañeros, pasan un montón de tiempo también haciendo actividades extraescolares. Lo que pasa es que ese tipo de cuidado y de tiempo es pagado. Sería deseable que la sociedad lo ofertara de manera natural. Claro. ¿No? Pero si lo analiza, realmente es lo que pasa. Sin embargo, ha sido como vilipendiada esta mujer por decir eso, ¿no? Como algo fuera de... Por eso estoy de acuerdo con la compañera de que la mujer no vale. O sea, ¿qué hubiera pasado si, según cuentan, hubiéramos cambiado la historia? Eva no hubiera sido la mala, sino que hubiera sido la buena de la película. ¿Te imaginas? Porque esto es una película, es una realidad virtual que te ponen ahí, te lo dicen de niño, te meten en el engrama en el fondo del disco duro y sobre ese se irán poniendo capas y capas y capas y capas que para poderte liberar tendrías que hacer una vomitada de toda tu vida, ¿no? Ya se hizo una terapia en Inglaterra hace muchísimos años, se llamaba The Primal Scream, que era un retroceso al estado fetal. A través de hablar y hablar y hablar y hablar, retroceder a cuando estabas en el vientre de tu madre. de Primal Scream, que es el primer grito, que es el cacao mental que lleva un recién nacido, que le meten un hostiazo para que respire, y el fogonazo de salir de un entorno de placer, él está muy cómodo ahí dentro en el vientre de la madre, y de ahí tiene que pasar por un canal angosto, y lo primero que tiene es un fogonazo y un hostiazo de colores. Eso es lo primero que les hacen, ¿no? Ahora hay el bueno, ya, violencia. Ya, yo sé que en Rusia hacen los partos en piscinas, en bañeras y tal, ¿no? Existe el parto sin violencia. Yo quería leeros un pequeño... que ha llegado aquí un mensajito a mi móvil. Tenemos que destruir la idea de que los hombres deben respetar a las mujeres por ser hijas, madres o hermanas. Reforcemos la idea de que los hombres deben respetar a las mujeres porque son personas. Por eso la definición que más me gusta de feminista es la persona que cree que los derechos humanos son para hombres y mujeres. Correcto. No hay que buscar más. Estamos totalmente de acuerdo. Y no olvidemos que los derechos humanos firmados por España en el 67, que se adhirió a los derechos humanos, en el preámbulo del artículo 1 dice que todo pueblo tiene derecho a la desobediencia cuando considera que las leyes no son justas. Nema više meseca, nema tebe, nema mene, ničeg više nema jo. Mesečina, mesečina, joj, joj, joj, joj, sukcesija, sukcesija, joj, joj, joj, joj, sa nebesa zrak probija, niko ne zna, niko ne zna, i seguimos irradiando. Para el baúl de los disparates. Pues nosotros aquí, hablando de los refugiados, la buena gente, que es lo que somos, todo el mundo queriendo solidarizarse, nuestros jóvenes se van allí de solidarios, los que se quedan aquí organizando para mejorar la vida de estos seres humanos idénticos a nosotros. Pues Ciudadanos publica que apoya una intervención militar en Siria, así, dentro de la OTAN y de la ONU. Pero apoya una intervención militar en Siria. Y lo publica, tan orgulloso. Todos sabemos de qué pie cojea el muchacho, ¿no? Ya, pero es que lo que hay que tener en cuenta es que la gente tiene que saber que ese voto, que parece tan inocente, que metes en tu urna, si ese voto se lo lleva un partido que es propenso y que es partidario de la paz, o de la guerra, es fundamental, porque si ese partido es, como en este caso Ciudadanos, partidario de que se bombee Siria, si tú estás votando a Ciudadanos, estás votando a un dirigente que quiere hacer la guerra. Y eso tienes que saberlo cuando metes tu papelita. De todas maneras, es curioso, ¿no?, de que venga el presidente de Colombia, que todos sabemos, sí, el producto base de Colombia, el PIB, ¿no?, que tienen, viene a España, se le da la residencia y se le nombra ciudadano español, y una semanita después, el muchacho este que tú nombras que quiere bombardear Siria, que él no irá a bombardear Siria, no, él no va, tendrá bulla. Él no, el que paguen otros para hacerlo, pues se ve que probó Colombia, uh-huh, y se le notó demasiado, tú. Se le notaba demasiado porque estaba muy nervioso. Bailaba. Muy nervioso, vamos. Se enamoró de Colombia al momento. Sí, sí. Colombia. Con Elíades Ochoa. O más bien Cuba. Bueno. Ah, para Cuba, mejor. Vamos para Cuba, venga. Para Baúl de los Disparates, la SGAE quiere subir los precios de los conciertos, quiere subir su margen en las entradas hasta el 10% y los promotores se niegan a hundir el mercado del directo. Cumplir con la meta de mi pequeña labor, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte. En la entrevista a Laurence Debré, realizadora del documental Yo, Juan Carlos de España, dice: siento frustración porque mi documental sobre Juan Carlos I sigue vetado en España. Yo trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, que bam, yo bam, trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, bam, y bam, si lo llego a lograr, bam, bam, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos para el monte, a caballo vamos para el monte. Sálvate, guajiro, ahí viene Ticol. Casar, que bam, yo bam, trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, bam, y bam, si lo llego a lograr, bam, bam, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Thank you. si un obrero y un banquero votan por el mismo partido, uno de los dos se equivoca y no es el banquero. Entramos, amigas y amigos, en la sección Mafia. Sí. Panama Papers. Mafia. All around of us. Entre los grandes recientes personajes de la Cosa Nostra está nada más y nada menos que un juez. En este caso es un juez que está muy cerca, en la isla vecina y querida de Gran Canaria. El juez Alba. No Calva, ¿eh? Alba. A-L-B-A. Yo no sé si mis oídos no filtran bien, pero este hombre, si a estas horas sigue siendo juez, es la última gota que le faltaba al vaso para rebosar. Es la última gota, porque ya que esté la enseñanza triturada, que esté el ser humano vilipendiado, que las conciencias estén opiáceamente dopadas, que la vergüenza ya haya quedado a un lado, es grave. Pero yo tengo fe, fíjate bien, de que no me voy a ir de este paraíso sin que mis ojos vean que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos la deuda que tienen que pagar, y que no, ellos no puedan votar. ¿Tú te imaginas esto? Ahora mismo cada español tiene una deuda debajo del sobaco de 20,000 euros. Niño que nazca ahora nace ya con 20,000 euros de deuda. Es decir, hay una deuda, que es la deuda oficial, basada en el PIB, pero luego hay otra deuda que se llama la deuda gris, que esa es la que le va a caer a los que van a venir detrás nuestra. Y ya tenemos con nosotros aquí, como la semana pasada, a Moncho Rouco. Moncho, ¿qué tal? Buenas noches desde el Muelle de los Abrigos, una noche formidable. Estábamos poniendo música de mafia, nos habíamos acordado del juez de Las Palmas que se está haciendo famoso, sí, en el sector, y bueno, hemos hablado de iniciativas y de cosas positivas que se han conseguido, y ahora estamos dando un poquito de caña y tirando de números, estaba tirando Manolo, de deudas y de cosas. Por supuesto, invitado a hablar de lo que quieras. Pues, si quieres, reemprendo el comentario que hizo la persona Manolo. Ah, ¿no? Manolo, sí, Mara, hace un momento. Gloria y Borja, estamos por aquí. Saludos. Pues, saludos a todos. Saludos. Y comentarle a Manolo que tras sus palabras hay que reconocer que a partir de ahora los niños vendrán en vez de con un pan debajo del brazo, con un embargo. Va a ser algo diferente. Esos 20,000 euros serán difíciles de tramitar para los que están por llegar. No sé en qué tema se han fijado más, si en el esperpento de Las Palmas o en el tema que Rafa y yo hablamos fuera. No lo hemos sacado todavía. ¿No lo han sacado? No, no, así que lo puedes sacar. ¿Quieren sacarlo? Sí, yo creo que es interesante. Bueno, consulté a Ramón a raíz de un WhatsApp que está circulando que habla de qué pasa con el fondo de las pensiones, ¿no? Sí. Bueno, Ramón, ¿qué es lo que pasa con el fondo de las pensiones en este momento? El fondo de las pensiones fue creado en aquel recordado pacto de Toledo que ha saltado por los aires, en el cual se garantizaban las pensiones de los jubilados, de los mayores, se garantizaba en aquel pacto la revisión automática por el IPC como mínimo, y al mismo tiempo el superávit que en aquel momento había entre recaudación de la seguridad social y las pensiones se pasó a lo que se llama una caja, un fondo de pensiones. Cuando se cambió el gobierno por el actual, el fondo de pensiones del gobierno de Zapatero se cifraba del orden de los 62.000 millones de euros había de fondo de pensiones. A lo largo de estos 4 años, el gobierno actual lo ha dejado en la mitad, en exactamente 34.000 millones de euros. Se ha fundido la mitad en unas condiciones que incumplía radicalmente el pacto de Toledo. Rafa, evítame el retorno porque me estoy escuchando y no me gustó. Perfecto. De tal manera que, ¿qué pasa con el fondo de pensiones? En cualquier país avanzado, en cualquier país del primer mundo, los fondos de pensiones son unos grandes trusts que mueven miles, decenas y centenas de miles de millones de dólares o de euros, naturalmente para garantizar la jubilación de las personas mayores. Según estas cuentas, en menos de 2 años y medio, 3 años, la caja de las pensiones se quedará vacía porque ni siquiera el gobierno actual ha tenido ni siquiera la idea de ir sustituyendo la baja recaudación por un impuesto adicional que se podrían poner a las grandes empresas, a los beneficios, a la actividad económica en general. Y estamos como estamos. Por eso aquella alerta que tú me preguntaste, efectivamente, tenemos ese talón de Aquiles de cara a los mayores y después tenemos una impericia absoluta por parte del gobierno que, desoyendo las instrucciones del pacto de Toledo, en vez de invertir en ese dinero que había con una rentabilidad interesante, pues solo se le ha ocurrido coger y comprar deuda del Estado, pero del Estado español. O sea que nos hemos comprado deuda nosotros mismos, sabiendo cómo está el Estado español en este momento. O sea, si lo quieren ustedes peor, pues se lo cuento, pero es difícil. Queda ahí expuesto, si lo quieren comentar los compañeros de mesa, adelante. Moncho, Manolo te quiere contar algo. Moncho, encantado de sentirte. Mira, yo tengo 72 kilómetros de vida ya. Entonces, evidentemente, les oigo a ustedes, bueno, al colectivo que hay en los lunes, ¿no? Petrichol se llama y alguien más, ¿sí?, que están llevando el tema de despertar a la gente, una plataforma para despertar a la gente. Una plataforma que existe para despertar a la gente sobre la cuestión de las pensiones aquí en Tenerife. Exacto, sí. Pero fíjate bien, es increíble que los pensionistas voten a este partido. Es increíble. Mi madre ha fallecido hace un mes y pico, y le dijo a mi hermano, oye, tráeme la papeleta que quiero ir a votar. Con 96 años. Y entonces mi hermano le dice, ¿pero tú a quién vas a votar? Y dice mi madre, ¿a quién? Al generalísimo. ¡Qué fuerte! Así que con esto creo que te lo digo. Te lo digo todo. Bueno, Ramón, nada. ha clarificado esto, que es un WhatsApp que anda circulando con un vínculo a una noticia en un periódico alemán y otra en el Wall Street Journal. Sí, pero es que hace incidencia, que hace incidencia en el aspecto de que se ha comprado deuda pública con dinero de las pensiones. Y Ramón me estaba comentando esta tarde que realmente lo importante no es eso, lo importante es que se hayan fundido porque se han empeorado las condiciones laborales de todo el mundo, la gente tiene ya no trabajo, no empleo, sino, como dices tú, Ramón, ocupaciones, ¿no? Ese es el gran talón de Aquiles. Mira, en dos minutos a ver si lo puedo aclarar. Nos están vendiendo la patraña de que está aumentando el empleo. No es así, desgraciadamente. Y lo van a saber muy fácil. Cuando dicen que hay 11.000 empleos más, no. Lo que hay es 11.000 personas ocupadas, ocupando una fracción de empleo. Porque ahora el empleo, lo que se ha hecho, es que se acuerdan de aquellos quesillos del caserío que se vendían en porciones, aunque sea publicidad. Pues ahora el empleo se ha repartido entre 6, 7 u 8. De tal manera que 8 personas tienen lo que supondría un empleo, pero eso no es lo grave, que es gravísimo, porque no da calidad de vida y da pobreza. Lo gravísimo es que no existe recaudación de Hacienda, no existe recaudación fiscal, porque lo que estamos repartiendo es pobreza. De tal manera que a pesar de que los cotizadores aumentan en el último cuatrienio, ha bajado más de un 40% la cotización a la Seguridad Social. ¿Qué significa eso? Que hay menos dinero para meter en la bolsa. Ni siquiera cubrimos el fondo de pensiones. Lo que hace el gobierno, en vez de crear, como se ha dedicado a bajar impuestos a las clases, en definitiva, a las clases que ellos defienden, pues no ha repuesto ese dinero y ha utilizado simplemente lo que era el fondo de pensiones. En definitiva, simplemente pasa que la recaudación de la tesorería de la Seguridad Social tiene una línea descendente y no ha dejado de descender en los últimos años. No hay posibilidad ninguna de reponer ese fondo de pensiones. Otros tendrán que hacerlo diferente. Estos no lo han hecho. Bueno, y Ramón, como estamos ya apuntando al final del programa, ¿te apetece compartir alguna otra cosa? Ya sea una lectura, ya sea una película, ya sea algún otro análisis. Estaban ustedes muy fundamentalistas con El Padrino. Evidentemente, me voy a Las Palmas y a ese sonrojante micrófono de un empresario que dice que ya que me la van a jugar, la juego yo. Le graba ese esperpento, ese juez, y en qué manos estamos, ¿verdad? Estamos en manos de jueces que deberían ser juzgados, y la justicia, ¿acaso es ciega? ¿Acaso es coja? ¿O acaso es sorda? Yo creo que ninguna de las tres cosas. Hay una señora por ahí que es jueza, que es Rosell, que la han querido laminar simplemente por un tema de animadversión política. Hay un auténtico taur del Mississippi en Las Palmas que se llama Soria, que quiso vengarse de esa señora porque temía que le vencieran las elecciones. Soria ya es pasado. Ojalá ese juez reciba el beneplácito del Consejo General del Poder Judicial y lo ponga a reposo durante una temporadita. Creo que es la noticia del día con diferencia. Y es curioso porque hablo con ustedes y es una pena que no escuchen el mar de fondo de aquí del muelle, que hace una noche formidable. Imagínenselo simplemente. Disfrutamos la noche de los abrigos y la conectamos con la de la laguna mientras nuestro DJ nos pone una canción y te mandamos un fuerte abrazo, Moncho. Un abrazo para vosotros y para la laguna y los oyentes en general. Gracias, igualmente. Chao, Moncho. Chao, hasta otra. Soy un guajiro normal. que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar. Conmigo no hay confusión. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Me gusta como canta el sol, sale en el monte. Bueno, ahora en breve vamos a leerles un cuento y nuestra amiga Mara se va a encargar de hacérselos llegar con una música de fondo tranquila y agradable. El pato y la muerte, por Wolf Erbrooks. Desde hacía tiempo, el pato notaba algo extraño. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y tan sin hacer ruido? La muerte le contestó: me alegro de que por fin me hayas visto. Soy la muerte. El pato se asustó. ¿Quién no lo habría hecho? Pero ya vienes a buscarme. He estado cerca de ti desde el día en que naciste, por si acaso. ¿Por si acaso? Preguntó el pato. Sí, por si te pasaba algo, un resfriado serio, un accidente. Nunca se sabe. ¿Ahora te encargas de eso? De los accidentes se encarga la vida, de los resfriados y del resto de cosas que os pueden pasar a los patos, también. Solo diré una: el zorro. El pato no quería ni imaginárselo. Se le ponía la carne de gallina. La muerte le sonrió con dulzura. Si no se tenía en cuenta quién era, hasta resultaba simpática. Incluso más que simpática. ¿Te apetece ir al estanque? Preguntó el pato. La muerte ya se lo había temido. Después de un rato, la muerte tuvo que admitir que su pasión por zambullirse tenía sus límites. «Perdóname, por favor», dijo. «Necesito salir de este lugar tan húmedo». «¿Tienes frío?», preguntó el pato. «¿Quieres que te caliente?». Nunca nadie se había ofrecido hacer algo así por ella. A la mañana siguiente, muy temprano, el pato fue el primero en despertarse. «No me he muerto», pensó. Le dio a la muerte un golpecito en el costado. «No me he muerto», graznó henchido de felicidad. La muerte levantó la cabeza. «Me alegro por ti», dijo desperezándose. «¿Y si me hubiera muerto?». «Entonces no habría podido descansar tan bien», contestó la muerte bostezando. «Esa respuesta no ha sido nada simpática», pensó el pato. A pesar de que el pato se había propuesto, a partir de ese momento, no volver a decir nada más, no aguantó mucho tiempo callado. «Algunos patos dicen que si te conviertes en ángel, que te sientas en una nube y desde ahí puedes mirar la tierra». «Es posible», la muerte se incorporó. «Pero de todas maneras, tú ya tienes alas». «Algunos patos también dicen que en las profundidades de la tierra hay un infierno en el que te asan si no fuiste un pato bueno». «Es asombroso todo lo que se cuenta entre los patos, pero quién sabe». «¿Entonces tú tampoco lo sabes?», graznó el pato. La muerte solo le miró. «¿Qué hacemos hoy?», preguntó de buen humor. «Hoy no iremos al estanque», exclamó el pato. «¿Qué te parece si hacemos algo verdaderamente emocionante?». La muerte se sintió aliviada. «¿Subirnos a un árbol?», preguntó burlanamente. El estanque se veía muy, muy abajo. Ahí estaba, silencioso y solitario. «Así que es eso lo que pasará cuando muera», pensó el pato. «El estanque quedará desierto, sin mí». A veces la muerte podía leer los pensamientos. «Cuando estés muerto, el estanque también desaparecerá. Al menos para ti». «¿Estás segura?», preguntó el pato desconcertado. «Tan segura como seguros estamos de lo que pensamos», dijo la muerte. «Me consuela. Así no podré echarlo de menos cuando hayas muerto», terminó la muerte. «¿Le resultaba tan fácil hablar sobre ella?». «¿Por qué no bajamos?», le pidió el pato un poco después. «Subido a los árboles se piensan cosas muy extrañas». Durante las siguientes semanas fueron cada vez menos al estanque. Se quedaban sentados en cualquier lugar que tuviera hierba y casi no hablaban. Hasta que un día una ráfaga de aire fresco despeinó las plumas del pato y éste sintió frío por primera vez. «Tengo frío», dijo una noche. «¿Te importaría calentarme un poco?». La nieve caía. Los copos eran tan finos que se quedaban suspendidos en el aire. Algo había ocurrido. La muerte miró al pato. Había dejado de respirar. Se había quedado muy quieto. Le acarició para colocar un par de plumas ligeramente alborotadas, lo cogió en brazos y se lo llevó al gran río. Allí lo acostó con mucho cuidado sobre el agua y le dio un suave empujoncito. Se quedó mucho tiempo mirando cómo se alejaba. Cuando le perdió de vista, la muerte se sintió incluso un poco triste. Pero así era la vida. Pues siguiendo con el tema de las aves, cuenta Eduardo Galeano que que un cocinero reunió una mañana a todas las aves que tenía en su corral. Pollos, perdices, gansos, patos, pavos, y les consultó con qué salsa querían ser cocinadas. Al escuchar que lo que las aves querían era no ser cocinadas de ninguna manera, el cocinero zanjó aquel diálogo tan democrático diciendo: esto está fuera de la cuestión. Ni qué decir tiene que todas las aves acabaron cocinadas. Galeano saca como moraleja de esta fábula que una buena parte de los seres humanos existen, de hecho, bajo unas condiciones en las que solo pueden elegir directa o indirectamente la salsa con que serán cocinados. Prohibido olvidar. Bueno, y ya tenemos con nosotros aquí en antena a Ángeles. ¿Nos escuchas, Ángeles? Sí, perfectamente. Bueno, Ángeles, es difícil de presentar a Ángeles, porque Ángeles dentro de la Red Educativa Sin Fronteras es un terremoto, un ciclón, un amanecer, una puesta de sol, todo junto y al mismo tiempo. Bienvenida, Ángeles, a Irradia. Hola a todos, bienvenidos. Gracias por escucharme ahora en este momentito. Bueno, estamos moviendo a la gente a utilizar el programa de radio para mandarnos mensajes entre la gente de la Red Educativa Sin Fronteras. Y tú tenías un mensaje para compartirnos. Sí, yo quería. Bueno, yo soy Ángeles de Tenerife, estoy en el centro de Ichazagua, y me gustaría que el tema de los refugiados, que es un tema bastante doloroso, me gustaría que no fuera un tema temático solamente para este año, que siguiéramos trabajándolo todos los años. porque esto va a ser, esto va a seguir, así como va a seguir otros conflictos como el de Palestina, el del Sáhara y otros conflictos que hay en el mundo. Por eso me gustaría que nada, que siguiéramos trabajando desde nuestros comités, como pudiéramos, no nos olvidemos de los refugiados que están ahí. Y en cuanto pudiésemos, pues sería buena idea, pues ir a Calais, a la isla de Lesbos, acompañarlos, en cuanto a nuestras posibilidades económicas pudiesen. Me gustaría, la verdad que en cuanto a las posibilidades económicas y el tiempo y las situaciones personales lo pudiesen, a mí me gustaría perfectamente irlos a ver y ayudarles y echarles una mano. Y digo yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no ir para allá? Desde luego, entre los alumnos que están en el Comité de Solidaridad que compartes ahí en el IES Itxasagua con un montón de jóvenes, seguro que hay bastantes que querrían ir allí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo ahora, bueno, he estado un poquito desconectada por temas familiares, pero ya vuelvo la próxima semana. Esperemos. Bueno, pues a lo mejor de pronto, quién así sabe, como se ha ampliado... Y esto hay que retomarlo y... Además, sobre todo con el concurso de fotos, me gustaría decir que he estado dando vueltas al tema y ya he hablado ya hoy con alumnos y compañeras del centro y ya tenemos más o menos una idea. Y que gracias por aplazar el concurso de fotos. Bien, no puede faltar el IES Itxasagua. Porque vamos. Y hay que conseguir que esas fotos lleguen hasta los campos de refugiados y vengan de allá para acá y todo continuado. ¿No? Y para... Hombre, por supuesto, la verdad es que sí, me gustaría estar más activa de lo que he estado últimamente, pero no, tú sabes, Rafa, que no he podido. Bueno, Ángeles, pues entonces vamos encarando ya el final del programa, está aquí Manolo, nos acompaña. Pero la red es súper grande, súper gigante, y que nadie es imprescindible, y que me ha gustado mucho cómo esta red se amplía cada vez más, la verdad. Vamos allá. Bueno, me llena de orgullo y satisfacción. Final de programa con esta música, a ver si te gusta. Y es momento de confesar. Confesamos, Manolo, que el programa de hoy ha sido un programa totalmente free, libre. No hemos preparado nada, amigas y amigos, y el programa ha salido. Gracias a todos y a gente maravillosa como Ángeles. Ángeles, tú pones la última palabra del programa. Venga. Venga, que viva esta red. Que viva esta red y que se expanda cada vez más. Y que sea cada vez más grande. Venga. Let's get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight this holy and Gideon. One love. So when the man comes, there will be no. Chances grow thinner. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one? One heart. What about the let's get together and feel alright. I'm pleading to mankind. One love. One heart. One heart. Give thanks and praise to the Lord. And I will feel alright. Let's get together and feel alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. A veces me canso un poco de tener que luchar siempre yo solo. Y me siento un poco pequeño y tengo un poco de miedo. dientes. Entonces, ¿por qué piensa castigarnos? Porque la ley así lo dictamina. Sin ley no hay orden. Esa ley de la que está hablando defendía la libertad de opinión antes de llegar al poder Hitler. Y ahora mismo él castiga esa libertad con el presidio o con la muerte. ¿Qué tiene eso que ver con el orden? Pues ¿a qué debe atenerse uno entonces si no es a la ley, al margen de quien la dicte? A su conciencia. ¡Loco, está batiendo la gente, hijo de puta!